Hay que apuntaban a que la feria de antaño no se iba a celebrar por falta de presupuesto. Parece que el ayuntamiento, según una nota que nos ha enviado en esta mañana, pues va a habilitar una partida para que esa feria pues pueda continuar. José Luballe, ¿qué tal? Egunon, José Luballe es concejal independiente en el Ayuntamiento de Archiniega y nos puede aclarar algo sobre este asunto, porque precisamente creo que usted estaba precisamente en esa reunión que se ha mantenido, creo que ha sido este fin de semana pasado, ¿no? Para el sábado. El sábado. ¿Cómo ha quedado esto? Bueno, pues a ver, el sábado a la tarde hubo reunión con todo el que quisiese venir para el tema de organización del mercado medieval. Y un poco conociendo la propuesta del equipo de gobierno de intentar ajustar las cuentas al máximo, pues en principio el planteamiento era de que no se contemplaba un presupuesto para el mercado medieval. Después de la reunión con la gente implicada, pues efectivamente el equipo de gobierno recogió la inquietud de que muchos de ellos, la mayoría de la gente, pues sí quería hacerlo y quería apostar, aunque fuese con el mínimo de partida presupuestaria, ¿no? Al final de la reunión, pues un poco viendo el tema y sabiendo que había sobrado algo de dinero del año anterior, pues habló a la mañana siguiente a primera hora con la Junta de Gobierno local, indicándoles que había la posibilidad, si había la posibilidad de habilitar una partida, aunque fuese con el dinero sobrante del año anterior, que ya se apretó bastante en cuanto a presupuesto, y que efectivamente había inquietud por parte de la gente de la organización del pueblo que había asistido de hacerlo otra vez, de no dejarlo morir, ¿no? Aunque fuese con menos presupuesto y poniendo más empeño todos los vecinos del pueblo. Y bueno, el equipo de gobierno ha recogido esa inquietud y le ha parecido correcto. Se va a intentar buscar más financiación pues por otras vías, ¿no? Asociación de comerciantes, implicar un poquito más a la gente del pueblo e incluso lo que es la obra social de la caja como atractivo turístico y pues un poco involucrarles a ver si pueden aportar un poquito. Ya sabemos que son malos tiempos, pero un poquito. Bueno, la cuestión es que esto continúe, que siga adelante, porque otra de las posibilidades que se comentaba o que yo escuché incluso que podía ser bianual, dejar que pasar un poco el chaparrón a ver qué pasaba, sí. Pero por lo que veo han sido los vecinos y vecinas que tanto se implican, ¿no? Sí. Y que tanto trabajan, pues los que han dicho, no, hasta ahí podíamos llegar, ni hablar. Sí. Hay que hacerlo como sea, ¿no? Pues bueno, pues hay gente que realmente se implica muy a fondo en el mercado y aunque sea con los gastos mínimos posibles, pues se va a intentar hacer, se va a procurar que salga una comisión de vecinos que organicen este evento, porque hasta el año pasado lo ha organizado el ayuntamiento los últimos años, desde que lo dejó la sociedad Dolareche. Entonces, pues a ver si vuelve a los vecinos la organización del mercado y aunque sea con menos recursos, porque realmente pues hay que apretar, pues se puede tirar adelante con él. Bueno, pues buena noticia y a ver si hay después pues posibilidad, bueno, hay tiempo, ¿no? Porque quedan meses por delante para, en fin, conversaciones con instituciones, a ver qué puede pasar para poder aportar todo lo necesario para que esa feria pues se celebre con toda normalidad, ¿no? Ya te digo que en un principio no se contemplaba en los presupuestos, por eso hay alguna persona que así lo ha manifestado en alguna noticia, ¿no? Pero ya te digo que al día siguiente, inmediatamente después de la reunión con los vecinos, como se está elaborando el borrador de presupuestos, pues ahí comentando con la Junta de Gobierno este tema, pues al final han decidido que sí. Que aunque se habilita una partida pequeña y vamos a ver si se puede hacer crecer esa partida pues con subvenciones y ayudas de los entes administrativos o de asociaciones. Entonces, pues de momento se habilita esa partida en el proyecto de presupuestos que todavía no están aprobados. Muy bien, pues nos alegramos mucho, a ver si hay suerte y todo sigue adelante y finalmente se celebra, que seguramente que sí, como así va a ser, la feria de antaño con el éxito que representa y sobre todo con la ilusión que ponen toda la gente de las gentes de Archiniega en esta feria, ¿no? José Luballe, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Agur. A vosotros.